cuestión entre los monjes y entre el pueblo. Y entonces comenzó la gran actuación del patriarca de Constantinopla, San Cirilo, que en las conferencias de Valenciana describí con detalle y que ahora no voy a repetir, sino solo a recordar cuál fue el sentido de su tarea. El problema que se ventilaba directamente, esto ahora se dice para minimizar el sentido de la definición, porque quitarla de su propia intención, directamente la cuestión que se planteó se refería a Jesucristo. Es decir, en la historia de las definiciones dogmáticas se puede decir muy bien que el concilio de Éfeso, con el de Calcedonia y los dos que siguieron, son concilios en que se establece el lenguaje dogmático cristológico, se precisa la doctrina católica sobre Jesucristo. Es verdad, es decir, lo que Éfeso trataba de resolver, podríamos decir, era ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo que es este que nace de María? ¿Quién es Jesús, como dicen ahora tantas veces, Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo? ¿Quién es? El problema que se planteaba era, enfrentaba la tendencia de los que querían decir que Jesús, en quien creían como Cristo, ungido de Dios, Salvador, era un hombre, un mero hombre, un sujeto humano, una persona humana, una sustancia humana, en la cual habitaba, en la que descansaba, con la que estaba íntimamente unida la persona del Verbo Eterno de Dios. O sea que Cristo hubiera sido un hombre al que estaba unido el Verbo Eterno. Como pasa siempre con los errores, sobre todo cuando aparecen en contraste, como era así, con toda la tradición cristiana, se llamaba María Madre de Dios del siglo II y III generalmente. Se trató de dar a esta idea de que Cristo era un mero hombre, que María era madre de Cristo, que no se podría decir de ningún modo que fuese madre del Verbo Eterno de Dios o del Hijo de Dios, sino de Cristo, en el que descansaba, en el que estaba unido, en el que obraba el Verbo de Dios de alguna manera. La idea se trataba de suavizar con expresiones que parecían, y lo extraño es que a algunos autores modernos todavía les parecen aceptables, que parecían no tan escandalosas, o eran muchísimo. El autor verdadero de la herejía nestoriana, que fue Teodoro de Mopsuesta, decía que el Verbo y Cristo eran una sola cosa. Así como dice el Evangelio que el hombre se separará de su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán dos, una sola carne. Claro, este comentario, eran una sola cosa, como el marido y la mujer son una sola carne, viven una sola vida humana, que es lo que quiere decir bíblicamente una sola carne, lo que pone de manifiesto es exactamente lo que en otro, todo el texto de Teodoro de Mopsuesta y de Nestorio se ve muy claro. Lo que pone de manifiesto que ellos tenían una idea de la unidad de Cristo, que era una unidad moral, una unidad social, una unidad afectiva, porque en un matrimonio se puede decir que el marido y la mujer son una sola vida, se vive una sola vida, con tal de que se trate precisamente que es una sola vida de dos personas que se han unido en matrimonio, porque si no ya no tendría ninguna gracia, ya no sería el misterio de la unidad, del amor, de dos personas que son dos personas, dos sujetos distintos, libres. De esta manera, por más que se subrayase la unidad de Cristo, en apariencia se subrayaba, resultaba de hecho que Jesús, el Cristo, era un hombre diríamos, metafísicamente, diríamos nosotros, y psicológicamente, moralmente, autónomo frente a la segunda persona de la Santísima Trinidad, con la que estaba unido, que es la dirigía. De hecho, en las expresiones más fuertes de esta tendencia, se venía a decir que Cristo era, Jesús, era tan fiel a la voluntad de Dios, que mereció que el Verbo descansase en él. Merecía, diríamos, que el Verbo no se apartase de él, que descansase en él. Y eso iba ligado con interpretaciones de la Escritura, que os digo simplemente porque ahora las volverán a oír, o las han oído a veces en homilías, a veces por gente que no dice lo que piensa, sino lo que ha leído en algún artículo. Una moda de presentar como si Jesús de Nazaret hubiese alcanzado a ser hijo de Dios, especialmente a partir del bautismo del Jordán, en que tomó conciencia de la experiencia de la filiación respecto de Dios, y tuvo experiencia de Dios como Padre suyo y Padre de la humanidad, digamos, Padre, quería ser Padre nuestro. Todo esto, que si ahora se dice es porque entonces se decía por los mismos motivos que ahora se dice, todo esto se dirigía en definitiva a que esta escuela opuesta al dogma de la maternidad divina no entendía que se perdiese el sentido de la fe cristiana si no se reconocía que nuestro Salvador es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El misterio de la salvación consiste en que, como está en el credo de Nicea, el Hijo, engendrado del Padre antes que todos los siglos, consustancial con el Padre de su misma naturaleza, Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz, esta segunda persona de la Trinidad, este Hijo eterno de Dios, de que habla el prólogo de San Juan y de otros muchos textos evangélicos, vino al mundo, se hizo en todo semejante a nosotros, descendió del cielo, sin abandonar la gloria paterna, vino a ser hijo del hombre, tomó la forma de siervo, se hizo hermano nuestro para, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Entonces, como había ocurrido en la querella del siglo IV del arrianismo, el error sobre la naturaleza de Cristo tenía una especie de motivación subjetiva que todavía está vigente en todos los siglos, el peligro este. Tenía una motivación subjetiva en el orgullo humano, en la falta de conciencia de la impotencia del hombre para la salvación sobrenatural a que Dios le destina, en la ignorancia afectada, pecaminosa, de que el plan divino, antes de la caída y posterior a la caída en la promesa de la redención, era que los hombres fuesen hijos de Dios, verdaderamente partícipes de la naturaleza divina, y que el pecado, su gravedad, no era sólo moral, diríamos, no se trata de que no cumplamos la voluntad de Dios y seamos malos moralmente, sino que es que separarnos de la ley de Dios destruye en nosotros la imagen de Dios para la que hemos sido creados y perdemos la participación de la divina naturaleza, perdemos la inserción vital en Dios. Si se entiende esto, se entendería, que es lo que entendieron todos los cristianos siempre, que quien venía a restaurar en nosotros la filiación divina fuese precisamente Dios mismo. Es un hecho histórico notabilísimo que se llegó a conocer la Trinidad eterna a través de la revelación de la dispensación de la economía redentora, es decir, sabiendo que Jesús, Cristo, es el Hijo de Dios, que por nosotros los hombres se ha hecho hombre por nosotros. Si se perdía de nuevo, como habían perdido tantas doctrinas heréticas anteriores, se perdía de nuevo esta conciencia de del carácter divinizante de lo que nos trae Cristo y el Espíritu Santo que Él nos envía, de la absoluta improporción, exigencia de natural, de que el hombre pudiese restaurar en sí mismo la vida divina en la que había, para la que había sido destinado por la creación y a la que le destinaba de nuevo la redención por Cristo, si se perdía la conciencia de esta improporción, entonces no sólo no se entendía que el Redentor es Dios mismo que viene a salvarnos, sino que a Cristo mismo se trataba de convertirle en el hombre por excelencia, un hombre excelente, tan justo, en virtud de su propia justicia humana, diríamos, tan justo que merecía que habitase en él el Verbo de Dios. Entonces, la aparente continuidad entre esta imagen de Cristo y el lenguaje cristiano era eso, totalmente engañosa. Aunque los nestorianos, esto es notabilísimo pensarlo, no negaban la Santísima Trinidad y no negaban tampoco la concepción virginal de Jesús. Estaba tan metida en la conciencia cristiana que la negación de la virginidad de María no era cosa de cristianos, sino de los judíos que rechazaban la divinidad del Señor y su carácter mesiánico, en definitiva. Pero como que había un cierto sector judaizante que venía a querer reconocer un mesianismo puramente terreno y negaba la virginidad de María, los cristianos consideraban que los que negaban la virginidad de María no eran cristianos. Los nestorianos no negaron la virginidad de María, no la negaron. Esto, fuese lo que fuesen los dirigentes, respondía a una cierta hipocresía respecto al pueblo cristiano, porque de hecho las iglesias que se separaron de la Iglesia Católica y Ortodoxa, que han sido lo que se llaman iglesias nestorianas, no solo creen en la concepción virginal y en la virginidad de María, sino incluso en la asunción de María a los cielos, para que vean una cosa, lo sorprendente que es. Quiero decir, esto era así. Es decir, se movía esta teología de la que surgió el nestorianismo en un contexto cristiano, y simplemente sentía la tendencia a minimizar la unidad de Cristo para dar a Cristo el carácter humano autónomo, ¿eh? Dejarle como un hombre, un hijo del hombre, que merecía por su mérito ser levantado a la diestra de Dios Padre. El tema caro a la teología de los antioquenos, Teodoro de Mosuesta, y los de Nesa, el propio Teodoreto de Ciro, y Nestorio, que no era más que un epígono de Teodoro de Mosuesta, era que el Mesías era el hijo del hombre, que se venía a sentar a la derecha de Dios Padre. Sentado a la derecha de Dios Padre porque se estaba unido con el Verbo, pero en definitiva les interesaba salvar una hipostaticidad, una subsistencia y una operación y una vida personal diferente, distinta, autónoma frente a la vida eterna del Verbo encarnado. Por tanto, el problema era un problema sobre la naturaleza de Cristo y su unidad, era un problema cristológico, ciertamente. Y casi todos los textos de la polémica versan sobre esto. Y los anatematismos de San Cirilo, los 12 anatemas de San Cirilo contra el nestorianismo, que leeré algún momento alguno de ellos, solo el primero se refiere a la maternidad divina, y los otros 11 se refieren a otras cosas, ¿eh? A otras cosas. El primero dice, No obstante, es notable que sea el primero de los anatemas que San Cirilo formula contra Nestorión. Si alguien no confiesa que el Emmanuel, el nombre bíblico de la profecía de Isaías, del Mesías, es Dios con nosotros. Si alguien no confiesa que el Emmanuel es verdaderamente Dios, Emmanuel quiere decir con nosotros Dios. Pues bien, si esto se tomase en sentido, el Jesús de Nazaret, que ha sido ungido por Dios y ha sido elevado a su derecha y ha sido pues, nuestro ejemplo y nuestro maestro y que fue fiel a Dios Padre, descansa Dios y en él está el Verbo Eterno, unido íntimamente con él, pero siendo otro que él. Si alguien llama así a Jesús, Emmanuel, así, no es cristiano. Si alguno no confiesa que el Emmanuel es verdaderamente Dios, y que por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz, según la carne, sin naturaleza humana, al Verbo de Dios hecho carne, ese hombre, sea anatema. Este es el primero de los anatematismos. Todos los demás se refieren a la unión hipostática, que no se puede afirmar una separación de naturalezas o de hipóstasis, etcétera, etcétera. Bueno, y no me voy a entretener en ellos porque se refieren directamente, los otros 11 son temas cristológicos, ciertamente, se refieren al dogma que se trataba de defender contra el Nestorio, que es que no hay en Cristo otro yo, otro sujeto hipostático que comience a existir cuando nace Jesús y que sea otro personalmente que la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque en este caso se podría decir que el Verbo se unió con un hombre o que tomó para sí un hombre como instrumento suyo, pero no se podría decir que el Verbo de Dios se hizo hombre, que es lo que dice el Evangelio de San Juan. Por tanto, para decir que lo que dice el Evangelio es que el Hijo de Dios se hizo hombre, hay que decir que tomó la naturaleza humana de las entrañas de María, de tal manera que quien nació, quien fue concebido por obra del Espíritu Santo, y quien nació de María, y quien vivió en Nazaret, y quien fue bautizado en el Jordán, y quien fue condenado bajo Poncio Pilato, quien murió en la cruz, quien resucitó, subió a los cielos y ha de volver a juzgar a los vivos y a los muertos, es, como se ve en el credo de Nicea y de Constantinopla, es este de quien se ha dicho, Jesucristo, Hijo de Dios unigénito, nacido del Padre antes que todos los siglos, que por nosotros los hombres bajó de los cielos y se hizo hombre. ¿Quién es Jesucristo? Es el Hijo de Dios, que es verdaderamente hombre porque se ha hecho hombre y ha nacido de María. Ha nacido de María. Por eso, no decir que María es madre de Dios, sino madre de Jesús o de Cristo, deshace en nuestro lenguaje, en nuestro concepto, deshace la verdadera naturaleza de nuestro Redentor y deshace la verdadera naturaleza de nuestra redención, deshace el sentido de lo que es nuestra vida cristiana. Porque María es madre de Dios, nosotros somos miembros de Cristo, somos verdaderamente hijos de Dios, y como veremos posteriormente en el plan divino, también somos místicamente nacidos de María, porque María fue escogida para, no solo para hacer nacer según la carne a la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino precisamente para que viniese en ella la segunda persona de la Santísima Trinidad como salvador de los hombres, como cabeza de la humanidad, como nuevo Adán, como comienzo del nuevo linaje de los hijos de Dios. Por tanto, la maternidad divina, que ciertamente tuvo en Éfeso directamente y primeramente un sentido de definición cristológica sobre Jesucristo, por lo mismo, porque otro es una tontería contraponer el tema cristológico y el tema mariológico, por lo mismo, es el dogma capital sobre María, y en él se pone el punto de partida de todo lo que se ha ido iluminando cada vez más en la Iglesia, que estaba ya luminosísimo en los siglos anteriores y en el Concilio de Éfeso brillante tremendamente. Es notable que lo notan los historiadores y a veces no lo interpretan bien. Dicen, para los teólogos y para los que polemizaban con Nestorio, para el propio San Cirilo de alguna manera, toda la atención parece centrarse sobre Cristo, especialmente, máximamente. Y si por el sentir del pueblo cristiano, toda la atención se centró en María, Madre de Dios. Y esto lo ven casi como si dijéramos, el pueblo no sabía lo que se pescaba. Le dio una versión popular al asunto. Comenzaba ya, diríamos, el culto a la Moraneta o a la Virgen del Rocío. Ya comenzaba la popularidad del culto mariano. Y los que dicen esto se equivocan completamente. Entre otras razones, por una cosa, porque tampoco es verdad que en los defensores de la fe no hubiese ya muy explícita y siempre naturalmente, cómo no, con referencia a Cristo, como se va a hablar de María. ¿Qué más se puede decir de María? Más importante que decir que es Madre de Dios. Eran perfectamente conscientes de que estaban hablando de Cristo. Pero hablaban de Cristo de tal manera que decían cosas ya muy insistentes sobre María en sí misma, en lo que María es en el plan de Dios, que está elegida para ser la Madre de Dios Redentor y el punto de partida de la salvación de la humanidad. Claro, contraponer el sentimiento popular más mariano a la polémica entre los herejes y los defensores de la fe más cristológico no deja de ser, en definitiva, un error de perspectiva de los historiadores y un juego de palabras. Además, tienen que omitir dar importancia a cosas como la que nosotros pusimos en cristiandad en un sermón de San Cirilo en el Concilio de Éfeso. Voy a leer unos párrafos para que veáis lo que pasaba. Quien dice esto es el gran defensor de que María es Madre de Dios, de que Cristo es el Hijo de Dios encarnado, y contra el dualismo de la hipostático, de la dualidad de hipóstasis de lo nestoriano. En un sermón en Éfeso dice: Salve, oh María, Madre de Dios, Virgen y Madre, lucero y vaso de elección. Salve, Virgen María, Madre y Sierva. Virgen en verdad por aquel que nació de ti, Virgen, Madre por virtud de aquel que llegaste, que llevaste en pañales y nutriste con tus pechos, Sierva por aquel que tomó de siervo la forma, Sierva por aquel de quien tomó de siervo la forma. Como rey quiso entrar en tu ciudad, en tu seno, y salió cuando le pudo, cerrando por siempre su puerta, porque concebiste sin obra de varón y fue divino tu alumbramiento. Salve María, templo donde mora Dios, templo santo, como le llama el profeta David cuando dice, santo es tu templo y admirable en tu justicia. Salve María, criatura la más preciosa. Salve María, antorcha inextinguible. Salve, porque de ti nació el sol de justicia. Salve María, morada de la inmensidad, que encerraste en tu seno al Dios inmenso, al Verbo unigénito, produciendo sin arado y sin semilla la espiga inmarcesible. Salve María, madre de Dios, aclamada por los profetas, bendecida por los pastores, cuando con los ángeles cantaron el sublime himno de Belén, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Salve María, Madre de Dios, alegría de los ángeles, júbilo de los arcángeles que te glorifican en el cielo. Salve María, Madre de Dios, por ti adoraron a Cristo los magos guiados por la estrella de Oriente. Salve María, Madre de Dios, honor y precio de los apóstoles. Salve María, Madre de Dios, por quien Juan el Bautista desde el seno de su madre saltó de gozo, adorando como lucero la luz perenne. Salve María, Madre de Dios, que trajiste al mundo la gracia inefable de la cual dice San Pablo. ha aparecido la gracia de Dios Salvador a todos los hombres. Trajiste al mundo la gracia. Salve María, Madre de Dios, que hiciste brillar en el mundo al que es luz perfectadera. A nuestro Señor Jesucristo, al que dice en su Evangelio, yo soy la luz del mundo. Recordad el texto del prefacio de las festividades de María. Permaneciendo la gloria de la virginidad, dio al mundo la luz eterna, lumen eternum mundo effudit. Dios te salve, Madre de Dios, que alumbraste a cuantos estaban en tinieblas y sombras de muerte. Aquella luz, porque el pueblo sentado en las tinieblas vio una gran luz. Aquella luz no es otra sino nuestro Señor Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Salve María, Madre de Dios, Madre del que los evangelios proclaman bendito. Bendito el que viene en nombre del Señor. Salve María, Madre de Dios, por quien se poblaron de iglesias nuestras ciudades ortodoxas. Salve María, Madre de Dios, por quien vino al mundo el vencedor de la muerte y el destructor del infierno. Salve María, Madre de Dios, por quien vino al mundo el autor de la creación y el restaurador de las criaturas, el Rey de los cielos. Salve María, Madre de Dios, por quien resplandeció la gloria de la resurrección. Salve María, Madre de Dios, por quien lució el sublime bautismo de santidad en el Jordán. Salve María, Madre de Dios, por quien el bautista y el Jordán fueron santificados y destronado el demonio. Salve María, Madre de Dios, por quien todo espíritu fiel alcanza la salvación eterna. Salve María, Madre de Dios, porque calmaste y serenaste los mares. Esta especie de himno que tiene mucho la inspiración de lo que fue después el acátistos que hemos conocido estos últimos años, ¿sí? Y tiene el germen de la Santa María, Madre de Dios, con nosotros pecadores, que se formó poco tiempo después, conocidos, evolucionando, y que tiene muchísimas ideas que están en los prefacios, supongo, de Oriente y desde luego de Occidente, en las oraciones litúrgicas, en las oraciones populares, en las letanías, pobretanas, apóstoles, profetas, etc. Y que hay afirmaciones que carecerían de sentido si no se afirma la asociación de María a la obra redentora y su carácter de madre de la gracia para todos los hombres, por quien todo espíritu fiel alcanza la salvación eterna. Se dice que por María alcanza la salvación eterna todo espíritu fiel. Todos estos textos, este texto que he leído, está patentizando claramente que el fervor popular por María no estaba en contraste con lo que se ventilaba en el Concilio de Éfeso, y que la preocupación que algunos afectan, que era exclusivamente cristológica y solo accidentalmente y oblicuamente mariana, esto se lo inventan ellos, porque precisamente no entienden exactamente lo que se estaba diciendo. Vuelvo a plantear la cuestión de su principio. Cuando se negaba la unidad de Cristo, se desconocía que nuestro Salvador era el Hijo de Dios, porque se desconocía también que la salvación que necesitamos es divina, porque habíamos sido destinados a ser hijos de Dios y perdimos esto por el pecado. Y no hay un camino optativo de orden de naturaleza pura para salvarnos. No podemos decir, no me interesa ir al cielo porque es demasiado divino. Tampoco quiero ir al infierno porque no soy antiteísta, yo no soy ateo. Pero el cielo no me interesa. Me gustaría una tercera vía. Me gustaría tener mi felicidad eterna en los limbos. Esto es tan blasfemo como querer ir al infierno. No se puede rechazar el don de Dios. No se nos propone una vía media, no se nos propone el plan de Dios, tanto que podemos pensar que si personas que no conocen la fe, Dios les mueve por dentro y esto no es el problema, ¿no? Digo que si acaso pues ¿sabe? Nos encontraremos en el cielo, Dios lo quiera, o sea lo que Dios quiera, con millones de musulmanes o de chinos que Dios habrá llevado allí sobrenaturalmente, que serán hijos de Dios. Pero lo que no encontraremos es que el limbo será el lugar de los hombres honestos, filósofos y laicos, que han sido buenas personas, pero no, que no estaban para religiones sobrenaturales, ¿verdad? si hubiesen preferido el dios de Voltaire al dios de Abraham, Isaac y de Jacob, diríamos, o Dios les tocará el corazón a última hora, irán al cielo, o si no, pues al tiempo de su voluntad. No es esto. No hay una tercera camino. Pues bien, la salvación es divina, el Salvador es divino. Y esto es ciertamente lo que se ventilaba en el fondo. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo de Dios, que viene a restaurar en nosotros la vida divina, que viene para que tengamos vida, para hacernos partícipes de la naturaleza divina, para que seamos hijos de Dios. Y para que seamos hijos de Dios, envía el Espíritu del Hijo, que en nuestros corazones nos hace invocar a Dios como Padre. Todo eso, lo que pasa es una cosa, que los planes con que Dios quiere comunicar a la humanidad y a la humanidad pecadora esta elevación y esta curación y esta redención del pecado para ser la hija de Dios son los planes que Dios tiene, no los que los hombres tienen. Los caminos de Dios son los que Él escoge, y la revelación nos explica cómo Dios ha obrado este. Los caminos de Dios son los que Él escoge, y la revelación nos explica cómo Dios ha obrado este venir a hacernos hijos suyos. Lo que nos dice la revelación es esto, y aquí entra toda la tradición cristiana. La quiso obrar de esta especial manera, que es, como dice San Pablo, alargando su mano al linaje de Abraham, alargando su mano al linaje de Adán. La encíclica Redemptoris Mater dice esto que yo quería decir con palabras del Papa. En el designio salvífico de la Santísima Trinidad, esto de manera de hablar me recuerda aquello de San Ignacio, como las tres divinas personas miraban el mundo y viendo que todos descendían al infierno se determina que la segunda persona se haga hombre, y así enviando el ángel a Nuestra Señora, dice. El signo santísimo de la Santísima Trinidad, el misterio de la encarnación, constituye el cumplimiento sobreabundante de la promesa que hace Dios a los hombres después del pecado, ya que después de aquel primer pecado cuyos efectos pesan sobre toda la historia del hombre en la tierra. Y esta promesa, que se llama el protoevangelio, dice, viene al mundo un hijo. El cumplimiento de la promesa es que viene al mundo un hijo que es nombrado en el Génesis como el descendiente de la mujer. Ese es el texto que San Parramier comenta, que comenta San Luis María Irián de Montfort, que han comentado todos los que se han ocupado de esto. La promesa primera de la redención, de la cual todas las otras son desarrollos y reiteraciones y explicitaciones, es esta: pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, entre los demonios, los hijos de Satanás, los que llevan la tentación a la humanidad, y la descendencia de la mujer, el linaje de la mujer, que aplastará tu cabeza. Realmente en unos textos, según sean hebreos o griegos o latinos, el sujeto de que aplasta la cabeza o bien es la mujer misma, según la tradición iconográfica y textos del magisterio que lo utilizan así, y parece muy fundamentado, o bien el linaje de la mujer, pero viene a ser lo mismo para el caso. Es un problema filológico, es un problema de sentido de la promesa. Que vendrá este linaje de la mujer a salvar a los hombres. Es dicho porque Dios establece la enemistad entre Satanás y la mujer. Esta mujer enemiga de Satanás es María, según toda la tradición católica, en el sentido mismo de la Biblia y todas las cosas. Por eso la encíclica sigue diciendo: como resulta de las palabras del propio Evangelio, la victoria del Hijo de la Mujer no sucederá sin una dura lucha que penetrará toda la historia humana. La enemistad anunciada al comienzo es confirmada en Apocalipsis, libro de las realidades últimas de la Iglesia y del mundo, donde vuelve de nuevo la señal de la mujer, esta vez vestida del sol. Apocalipsis 12:1. Por tanto, desde el Génesis al Apocalipsis, tenemos a María anunciada, precisamente anunciada en el contexto de la promesa. Recuerdo un autor que, hablando de San José, dice que las promesas de Dios a los patriarcas se fueron aclarando y concretando cada vez más. Esto es legítimo suponerlo, dice el abad Roberto. No se trata de que a Noé, cuando se le promete la paz, se le dé a conocer todo el designio de Dios sobre la historia. Lo que ciertamente se le promete allí tiene que ver con el sentido pleno de aquello, se ve por lo que después viene, por lo que la Iglesia después ha ido entendiendo más. Pero dice Esteban Ruperto, de una forma muy correcta: Abraham solo se le dice que habrá un hombre que será descendiente suyo, en el cual serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y es verdad que el Verbo de Dios que nace de María es hombre. Y según Santo Tomás, si decimos que su persona, en cuanto hombre, es el Verbo eterno de Dios, hablamos correctamente. Si porque es un hombre ponemos en él una persona distinta, una persona humana distinta del Verbo de Dios, entonces hablamos mal. Pero si decimos que es un hombre, que es el Hijo de Dios, hablamos bien. Porque lo mismo que podemos decir la segunda persona de la Santísima Trinidad es Hijo de María, podemos decir el Hijo de María es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Mm? El Hijo de María, que es el Hijo de David, que es el Hijo de Abraham. Dice: Abraham se le anuncia un descendiente en el cual serán bendecidas todas las gentes. A David se le dice que este hombre del linaje de Abraham será rey. Se le anuncia el rey no mesiánico. Y a José se le revela que es Dios, el hijo de David y de Abraham. Dice: ¿por qué? Porque se le dice que salvará al pueblo de sus pecados, lo cual bíblicamente es obra divina. Esto está dicho por la reporta. Me parece admirable porque tenemos que tener en cuenta que cuando Cristo perdonaba los pecados, los fariseos decían: blasfema, porque solo Dios puede perdonar pecados. Los judíos, en medio de todo, de su orgullo farisaico, tenían la noción de que el perdón de los pecados era cosa de Dios. Según el abad Ruperto, a José se le revela, y según Fray Luis de Granada, y según otros autores, a José se le revela la filiación divina de Jesús. También lo dijo Pío XI, que a José se le revela que Cristo es Hijo de Dios. Aunque no da este argumento, lo da por supuesto. Pero entonces, supuesto eso, podemos pensar que podríamos tomar de la palabra al abad Ruperto y hacer la siguiente consideración. Para los judíos que leían el Génesis, lo primero que podían ver es que un descendiente de una mujer aplastaría, cesaría la obra del demonio en la caída de Adán. Esto es lo que podría ver. Porque primero es nombrada la mujer, enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y le postrará tu cabeza. Quiere decirse lo siguiente, según San Ireneo, que Dios, que ciertamente es el único que puede salvar la humanidad, y el único que puede comunicar su propia vida divina, que el pecado de Adán quitara a la humanidad, lo hace como quiere. Y primero promete, lleva a los hombres a la fe en sus promesas, les hace esperar en lo prometido, y siempre hace que la fe en sus promesas sea la fidelidad, la obediencia que pone a los hombres en el plan de Dios. La primera promesa es la de la mujer, cuyo descendiente será el Salvador. Por tanto, desde la primera promesa de la salvación en la Biblia, no se contrapone, esto es la idea de San Ireneo, al Adán, cabeza del natural de la humanidad, el segundo Adán, cabeza de la humanidad, en que se ha restaurado la filiación divina, sino que se contrapone a Eva y Adán, María y Cristo. Dios quiso hacerlo así, y como había hecho al hombre, hombre y mujer, y el pecado en el mundo fue así, de hombre y mujer, pues también la salvación Dios quiso que fuese de hombre y mujer, Cristo y María. Al nuevo Adán se asocia la nueva Eva. Y esta nueva Eva está precisamente anunciada como aquella cuyo descendiente, cuyo hijo es el Salvador. San Pablo tiene un texto muy misterioso, que se refiere probablemente a esto de alguna manera y también a toda la humanidad, incluso en el plano antropológico, diríamos. Dice que la mujer es por causa del varón, pero que el varón es de la mujer. La mujer propter virum, pero que el virum ex mulier. Pues aquí también podemos pensar que la promesa de salvación, esta mujer enemistada con Satanás, es en razón del descendiente, que es el Salvador, por causa de Cristo. María es toda por Cristo. Lo que pasa es que el plan de Dios quiso precisamente que Cristo naciese de María. Entonces la maternidad divina, que si la maternidad divina es un dogma cristológico, pues claro que es un dogma cristológico. Pero es que Cristo es el Redentor prometido, es el hijo de David, Mesías, es el hijo de Abraham, cuando son bendecidas todas las naciones. Es el descendiente de la mujer anunciada en el Génesis, es el hijo de María. Por tanto, yo he querido ponderar cómo ciertamente se estaba fijando quién era Cristo, la unidad de unión hipostática, una problemática cristológica, y aquí surgió el tema de la maternidad divina de María. Pero contraponer a los teólogos les interesaba sobre todo la unidad de Cristo. El pueblo fue más atento a la maternidad divina. A mí me parece que si se leen con sinceridad las palabras de San Cirilo en Éfeso y se tiene en cuenta que lo que se estaba ventilando es la naturaleza del Redentor, quién es el Redentor, quién es el Redentor, la persona del Redentor y sus naturalezas divinas y humanas unidas en el seno de María por el Espíritu Santo, todo este juego de palabras contemporáneo es escapar de la realidad. El problema es que surgió la necesidad de definir que María era madre de Dios para que quedase bien claro que nuestro Salvador es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que ha venido realmente al mundo, nacido de mujer, siendo en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, y realmente se ha bajado misericordiosamente sobre nosotros, ha venido a redimirnos, y esto fue prometido diciendo que nacería de la mujer enemistada con Satanás. Todos estos textos, estas perspectivas, se trataron después mucho al tratar del tema de la concepción inmaculada de María. Ahora, como que está aquí el padre Suñer, nos conviene celebrar la misa pronto, vaya que la celebre él, nosotros lo veremos, ¿eh? Porque después hay la primera comunión del hijo de Formento. Lo voy a cortar aquí porque igualmente podemos seguir el día siguiente, porque tal como lo hemos enfocado, el tema de la maternidad de María sobre la Iglesia, su maternidad espiritual sobre los hombres redimidos, sale junto con la maternidad divina sobre Cristo. Hay que recordar que mañana hay la Asamblea del Cuidado. Sí. Las 11 la misa y las 12 la Asamblea.